Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a un contenido exclusivo para todos vosotros que nos va a servir como homenaje, como tributo y también, bueno, pues una especie de recordatorio de una leyenda como fue Satoru Iwata en el desarrollo de videojuegos y también al punto y aparte que supone Super Smash Bros., la carrera de Sakurai y, en definitiva, lo bien que lo hemos pasado y lo seguimos pasando porque es presente con este juego y gracias a esa incorporación del último personaje que es Sora de Kingdom Hearts. Historia de los videojuegos. Lo que acabo de decir es un tópico que se ha repetido 50.000 veces. No estoy siendo original, pero tampoco lo busco, no os voy a engañar. De hecho, no solamente es historia por las licencias que aparecen en forma de luchadores, sino también por la banda sonora. Pone aquí por el chat Aitor que esta canción ha estado en dos galas de los Game Awards orquestada. Y no es para menos. ¡Qué cosa más épica, por favor! Hoy vamos a abrir nuestro corazoncito como siempre, que es lo que nos corresponde hacer con vosotros los mecenas, y contar cuál es nuestro personaje favorito, porque hay 82 en plantilla, 86 o no sé cuántos eran contando las versiones, 89, contando esas versiones alternativas, y también cuál nos hubiese gustado que entrase y que finalmente pues no ha tenido espacio en este pase de batalla. Lo vamos a ver aquí juntos a nuestros luchadores que están ya entrenando para ese torneo definitivo, el último combate de verdad que vamos a celebrar aquí en nuestra casa, en el Batallón Pluto, antes de acabar el año. Es nuestro propósito, así que le voy a dar la bienvenida aquí a mis compis. Aitor, hola, hola. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, sí. Además va a ser un poco como cuando en el colegio estabas jugando, por ejemplo, a, yo que sé, al fútbol, lo que sea, e ibas perdiendo de 12 goles y decías, vale, este gol es el que cuenta, ¿no? Este es el gol de oro, quien más gana, ¿no? Ya da igual, sí, todo lo que ha pasado antes era entrenamiento. Esta es la buena. Pues sí, espero que sí, que lo pasemos muy bien, que lo organicemos muy bien y que salga todo estupendamente. Y con cierta pena, ¿no?, de que se acabe un trayecto que no solamente han sido estos 3-4 años de Smash Bros., sino que es una cosa que se remonta a 1999 y que ha sido un camino muy bonito de disfrutar, ¿eh? Sin duda, de eso a eso quería yo ir, porque para ti esta saga creo que tiene un lugar en tu corazón, no solamente por el conjunto de personajes que aglutina, sino por el propio juego en sí, desde sus inicios, como sostienes hasta el día de hoy. Y voy a romper la cuarta pared. En esa lista que hacemos conjunta, en ese brainstorming de ideas de cara a informes de misión, uno de ellos, y esto lo digo porque no significa que esté descartado, se puede hacer en el futuro, era Smash Bros., porque tiene la entidad suficiente para merecer un programa de este tipo. Sí, y además creo que fue, no sé si era el Melee el que pusimos en la lista, o fue el original, ya no recuerdo muy bien. Puede que fuera el Melee por el tema de que creo fue que, sí, que explotó el competitivo, ¿no? Y dio lugar a pues toda esa esa capa, ¿no? Que en lo personal tampoco me he querido meter mucho, yo soy mucho más de combates offline o con amigos en local y tal, no tanto a las grandes competiciones, que también las hay y son muy interesantes. De hecho, algunas veces antes del E3 que Nintendo organizaba esos Championship, ¿no?, donde había torneos de Splatoon y tal, pues también aparecían Super Smash Bros., ya fuera la versión de Wii U o esta de Switch. Y eran muy, muy emocionantes porque veías gente haciendo auténticas locuras, que manejaba a los personajes con auténtica maestría y era un espectáculo visual, sinceramente. Totalmente. Ahora vamos a adentrarnos, ya digo, a ir pensando qué jugador, qué personaje nos gusta más y si nos dejamos llevar por las estadísticas, por la importancia del competitivo o por la estética. Porque yo aquí voy a ya abrir el baúl de los recuerdos. Mi primer Smash fue el de GameCube, el Melee, que hemos mencionado. Y, honestamente, me lo regaló mi hermano por la portada. No hay que juzgar un libro por su portada, pero los juegos con este ocurrió, porque aparecía Pikachu en primer plano, porque... Y claro, eso, para un niño es todos los reclamos posibles en una imagen. Claro. Y era así. Es que, claro, la imagen es muy potente, ¿eh?, sinceramente. Y Smash ha tenido imágenes muy potentes. De hecho, haciendo un poco mención a Sora, que es el último que hemos añadido, esa imagen final de Mario dándole la mano a Sora, esa especie como trato de amistad entre Nintendo y Disney, esa simbología es muy potente para acabar un juego. Hoy vamos a hacer ese recorrido de ver nuestro personaje favorito, el que nos hubiese gustado, analizar también esas encuestas que se rumoreaba, que si este, que si aquel. Esto es lo que hay, que no es poca cosa, porque 89 personajes, cualquiera, es la envidia prácticamente de todo juego. Hay una noticia que se ha hecho viral esta semana, y es que hace un par de años los responsables de Overwatch se ofrecieron públicamente diciendo, oye, señores de Nintendo, que si queréis usar cualquiera de nuestros personajes para Smash, que ni nos lo pidáis, cogedlo, porque es como un sueño para cualquier desarrollador. Bueno, pues no lo han querido, no han querido ningún personaje de Overwatch. La verdad que Tracer es verdad que sonaba mucho, ¿sí? Y es un poco lo que dices, ¿no? Al final es una ventana de exposición tan grande y también es un poco ese premio a estar como en el Olimpo, ¿no? Que ellos mismos se han autogenerado, ¿no? Sí. Han hecho un espacio de admiración a todo lo que entra como, si ha entrado en Smash, es que, ojo, tiene ya una distinción de que es un personaje para la historia de la industria. Es un mérito, un reconocimiento por parte, muchas veces, de la competencia, vamos a decirlo de esa forma, que aparezca en tu juego, es verdad. Vamos a continuar aquí presentando a los contendientes de esta lucha, porque también tenemos ahí al otro lado a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, muy contento de estar aquí en este contenido para mecenas, este espacio así un poco más íntimo entre el oyente más fiel y aquí nosotros intentando hacer un contenido particular, a ver si siempre estamos ideando alguna cosa, si conseguimos hacer algo que sea más un poco diferente, ¿no? Darle un toquecito especial y vamos a ver cómo lo conseguimos. Yo en este momento, en este punto, tengo que decir la verdad, voy a empezar sin ambaje, me quito la careta, yo no tengo el juego. Lo que pasa es que, claro, como esto es algo tan enciclopédico y tan heterogéneo, no es un mundo en el que te puedes sentir identificado porque hay muchos factores externos que entran, al final puedes, ya no digo opinar, pero al menos sí hablar de ello sin tener que ser un pro player o sin tener ni siquiera tener el juego, porque al final estás hablando de sentimientos, de sensaciones, más que de cosas que son más fehaciente, así que por eso me animo a hablar, aunque ya voy diciendo de primera que es una cuestión más de corazón que de opinión. ¿Has tenido alguna entrega anterior? ¿Te has introducido en este mundo? Sí. Ah, vale. Sí, yo tengo para GameCube, tengo el Melee, tengo ese juego que me parece una maravilla, una delicia, sobre todo para la máquina en la que está. Es decir, que todavía se juega en el competitivo, sigue siendo un juego vigente, el juego de GameCube, que lo juegan con su mando original, tal, la gente es muy fidedigna. Y después también tengo el de Wii U, que lo compré en su día en una oferta que estaba bastante bien. Es con el que un poco me puse a jugar y tal, y la verdad es un sistema de juego en el que no me meto muy bien porque me cuesta aprender, me cuesta, y cada vez que me pongo a jugar un poco así por mi lado, por mi cuenta, un poco a hacer un poco de chau chau. Pero no serio, entonces no puedo decir que bueno, pero es como jugador de esto. Es que cada persona, yo creo que puede asociar esta saga a una forma de jugar, y pasa con otros títulos también, que hay como varias capas. El otro día, hablando precisamente con un amigo por WhatsApp, me decía, porque le comenté, fíjate que acabo de desempolvar el juego, porque es verdad que yo no lo llevaba ya muchos meses sin tocarlo, preparándome para la llegada de Sora. Y él me decía, ya, yo es que no entreno ni nada, porque para mí es más, lo utilizo para reírme, para echarme alguna partida cuando vienen amigos, nos echamos unas risas y ya está. Y es que es totalmente válido, ¿no? No tiene por qué tener un enfoque competitivo siempre. Si la gracia son los objetos, el 8 personajes en pantalla y toda la locura que hay alrededor. Sí, de hecho yo la semana, bueno, al principio de semana, en el programa normal, en el Canon, estuve hablando de ello, que a mí me interesa la opción de tener una edición del juego GOTY con todo el contenido dentro del juego para poder usarlo más que como juego, como tú has dicho, competitivo, de tomármelo en serio y tal, tener como una especie de enciclopedia, porque en ese aspecto, en ese apartado, es de lo mejor que hay, súper completo, además que tiene de muchas compañías, incluso de cosas que no debería tener. Recordemos que tiene un par de personajes que son de la competencia directa de Microsoft, tiene a Banjo y tiene a Steve. Y entonces, claro, te pones a mirarlo así y dices, es que este juego es único en su especie y tiene ciertos componentes particulares que lo hacen muy apetitoso. Esa edición GOTY sería una edición soñada para tener en plan recurso, y lo digo sinceramente, como recurso para poder consultar ciertas cosas, incluso la banda sonora, y la verdad es que por ese aspecto está bastante bien. Esta versión Ultimate, la de Switch, es un imprescindible de la consola bajo mi punto de vista, igual que lo fue esa versión de la que proviene, que es la de Wii U. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un acalorado debate que dejamos grabado porque ocurrió, porque no había nada preparado. En ese informe de emisión de Aladdin, el contenido para mecenas, que y aquí el compañero que voy a presentar, que es Atreides, él decía que bueno, que Wii U sí tenía 4 juegos buenos, para decirlo así de aquella manera, pero que ya está, que tampoco nos flipemos. Bueno, bienvenido, Atreides. Muchas gracias. Sí, este es uno de esos 4 juegos. Reconócemelo, por lo menos. No. Yo creo que los juegos que tenía la Wii U eran muy buenos, los que tenía eran muy pocos, era a lo que me refería. Que por calidad sí, pero que sacó muy pocos Nintendo comparado con lo que ha sacado en otras consolas. Es a lo que me refería, no que fueran de baja calidad. De hecho, creo que lo comentamos en algún momento mientras hablábamos eso, prácticamente todos se han portado a Switch y con muchísimo éxito. O sea, si la que falló fue la consola, no los juegos que se hicieron para ella. O sea, fue increíble. Pero vamos, no hablamos de eso. Yo la verdad es que hace tiempo que no juego a Super Smash Bros. Ultimate, pero porque ando con poco tiempo. Pero me parece que es un juego, como tú dices, absolutamente imprescindible. Es que es una enciclopedia, es un canto de amor a los videojuegos, se mire como se mire. Tener todos esos personajes adaptados con ese mimo, con esas características, para que lo mantengan, es fantástico. No es mi estilo de juego de lucha, como cualquiera que haya participado en el torneo podrá comprobar, porque también es verdad que, dejando aparte que sea muy manta, es que a mí me gustan muchos juegos de lucha. Pero claro, todos los que vienen normalmente del estilo Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken y demás. Y este juego es completamente distinto a eso. Los objetivos no son los mismos, la forma de jugar no tiene nada que ver. Y entonces, pues la verdad es que me cuesta mucho hacerme a forma de jugar. Me parece muy divertido, me parece que tiene muchas cosas, pero joder, se me da fatal. ¿Para qué voy a claro, hacer es que... cosa? Yo creo que ese es otro mérito que ha tenido la saga, el saber diferenciarse dentro de un género como es la lucha, que a priori tú dices, bueno, son mamporros, ahí no se puede innovar ni buscar una fórmula diferente, gana el que permanece en pie y el que se queda sin vida pierde. Y aquí introducimos la mecánica de expulsar del escenario al contrario, a través, sí, bueno, los golpes son importantes, vas subiendo ese porcentaje y cada vez haces más daño y lo alejas. Pero es muy interesante la manera en la que lo aplica. Entonces sí, es verdad, es muy distinto. Y te pueden gustar los juegos de lucha, ser un gran amante y que no te gustes más. Es totalmente compatible. Sí, no que no te gustes más, que no se te dé bien. Puede pasar porque claro, sea una forma, porque es muy difícil que no te guste. Yo creo que, sobre todo, como decías, 89 personajes. Es que no encuentres personajes con los que estés deseando jugar, yo creo que es imposible. Entonces, bueno, eso... ayuda mucho a que el juego te entre por los ojos y luego está muy bien hecho. Es verdad que la Switch es una consola que tiene una capacidad limitada, pero yo creo que este juego se ve y se juega de maravilla. No tiene los problemas que están teniendo algunos juegos últimamente de que no van tan finos, tienen cierta ralentización o algo así. Este va de escándalo y se ve muy bonito. Entonces, a mí me gusta mucho, me parece muy bonito, pero ya digo, soy malo de narices. No me importa porque me lo paso bien. Entonces, eso es lo que importa en un juego. No ser el mejor del mundo, sino el disfrutar con él. Es verdad que desde Smash Bros. Brawl incorporaron un modo que en vez de ser por porcentaje era por energía, que era un poco más, se acercaba un poco más a los juegos de peleas de toda la vida, ¿no? Pero es verdad que ha quedado como un modo muy residual. Yo al menos prácticamente nunca lo pongo y soy mucho más de eso, de expulsar del escenario. Claro. Está todo más pensado para esa jugabilidad. Más claro. Combate más zonal, ¿no? De lo que es el escenario, intentar empujar y ganar zona. Oye, y lo que es asombroso es el éxito brutal que ha tenido, que eso no es lo asombroso, aunque está muy bien, sino el que todos los seguidores que han tenido no han tenido un éxito demasiado grande. Porque, si mal no recuerdo, Sony hizo su propio juego de al estilo Smash Bros. Con el All Stars. El Battle Royale, exacto. ¿No? Sí. Sí, además luego creo que lo regalaron en algún momento, creo que lo tengo por ahí. Luego he visto alguno más, pero poquita cosa. Bueno, y ahora... El Brawlhalla creo que también es por el estilo. Y el de Nickelodeon, ¿no? Que tiene que salir ahora también. Sí. O sea, que está teniendo influencia y gente que dice, joder, si es una idea buenísima, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pero el éxito no es ni de lejos comparable. Te digo más, hay otro, esto ya es muy friki, el Digimon Battle Spirit, que era de Game Boy Advance y que cuando tú atacabas a los enemigos se le caían bolitas que tenías que recoger. Eso es lo único que recuerdo del juego, ¿vale? A lo mejor luego lo veo y tiene otra cosa que ver, pero era eso, luchas de Digimon. Es verdad que hay muchos. Hoy, bueno, vamos a hacer aquí el trabajo de... como esto es un homenaje a Smash, voy a intentar, al menos yo por mi parte, evitar utilizar ese término que ya se ha utilizado mucho de que es una enciclopedia, que es un canto de amor a los videojuegos, porque todo eso es cierto. Eso ya está más que visto. Ahora bien, cuando nos ponemos a jugar cada partida, quiero que cada uno cuente. Vamos a hacer tres rondas. Primero vamos a hablar de nuestro personaje favorito. Podéis tener más de uno. Puede haber cambiado con cada entrega. Ya os digo que ese es mi caso. Luego vamos a ver el personaje que más odiáis, ¿vale? O que no os guste utilizar, por decirlo de una manera un poco más, un eufemismo. Y por último, el personaje deseado que no ha sido incluido y que quién sabe en un próximo Smash si se hace. Yo voy a empezar con ese personaje favorito, que esto también va a dar pistas para el torneo. ¿Quién sabe si lo vamos a utilizar o no? Ah, son estrategias. Aitor, voy a ir contigo. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Si ha variado con los años? Cuéntanos. Ha variado con los años, claro, evidentemente. Yo cuando empecé con la entrega de Nintendo 64, es que había 12 personajes. Contando ya los desbloqueables, si no eran 8. Y hasta que descubrí cómo se desbloqueaban todos, pues me tocaba solamente luchar con los 8 de inicio, ¿no? Entonces había poco donde elegir. Pero bueno, como ya por aquel entonces me gustaba bastante la saga Zelda, pues mi main, por así decirlo, era siempre Link. Era con el que más luchaba. Y de segundas, a veces me cogía mucho a Fox McCloud. Eran mis dos personajes que más me cogía. Además, sus escenarios, además, también eran los que más seleccionaba. El templo de... O sea, el castillo de Hyrule y la nave de Fox. Y bueno, con el tiempo, la entrega de GameCube, Melee, me la perdí porque no tuve la consola hasta mucho, mucho tiempo después. Luego en Brawl continué con Link y la verdad es que me hice muy fan de Ike, de Fire Emblem, porque metí unos sablazos de escándalo. Y luego ya en Wii U, pues igual, seguí utilizando mucho a Link. Y algún personaje así, pues un poco random, por variar un poco. Y ya, no, ya fue en la entrega actual, en la de Ultimate, que ya es verdad que teníamos gran cantidad de Links. O sea, el de Breath of the Wild, que cambiaba sí, sí. Bastante las mecánicas, ya usaba las bombas remotas y tal. Y digamos que no me gustó tanto como los Links originales. Ahí ya derivé un poco a Link Niño, que salió en Melee. Y que conservaba un poco las mecánicas del Link de toda la vida y siempre ha sido el que he utilizado. Luego también King K. Rool, me gustó mucho utilizarlo por esas referencias a Donkey Kong 64 y tal. Es un personaje que me gusta mucho utilizar, pero el que fue disruptor total fue la aparición de Banjo en el primer Fighter Pass. Y desde que lo pusieron ya a disponibilidad, pues es que no me he bajado del carro. Prácticamente lo utilizo el 95% de las partidas, lo utiliza Banjo-Kazooie. Bueno, entonces yo creo que ya la pregunta está respondida de que te decantas por la conexión que tienes con el personaje más allá de su moveset. En tu caso, te gustaba sí. Banjo, pues has tirado por ahí. Y antes totalmente. Con Link. Sí, sí, o sea, yo nunca me he fijado en, bueno, es que este es muy bueno para el competitivo, está en las tablas estas que suelen hacer, sí. Siempre está de los primeros, a mí me da igual, si es un manta de personaje, a mí me da igual, yo con pasármelo bien, es lo importante, sí, sí. Lo que yo no sé es por qué el Link niño, o sea, qué diferencia hay, para los que no entendemos demasiado, aparte de la altura, entre el Link normal y el Link niño. El Link niño, digamos que es muy... O sea, los movimientos que tiene son muy del Link de toda la vida. Del de 64, el de Melee, el de Brawl y el de Wii U. El Link de esta entrega de Ultimate, al pertenecer a Breath of the Wild, tiene ligeras diferencias, ya he dicho. Por un lado tienes, por ejemplo, la bomba remota, que no explota al contacto, sino que tienes que darle tú. Y luego, por ejemplo, el agarre, no tienes el gancho, sino que tienes que agarrar, tienes que estar mucho más cerca del rival para agarrarlo. En el otro caso, uh-huh. Podías tener un poco de distancia para agarrarle. Y luego el Smash final también cambia. En los anteriores tenías como una especie de esfera con el Triforce, donde empezabas a pegarle palos. Y con el de Breath of the Wild es con el arco, con las flechas ancestrales. Son variaciones, al final, bueno, no está mal, pero digamos que después de 20 años usando a Link de una manera, que te lo cambien un poco, aunque sean ligeras diferencias, lo notas y yo me siento más cómodo usando al Link niño que al Link de Breath of the Wild. Claro, a mí lo que me llama la atención es con la de personajes que tenemos, ¿eh? Sí. No, ya no hace falta irse 89, sino antes que tendríamos 40 y tantos, 33, sí. O lo que fuesen. Se me acaba de caer algo. Bueno, me llama mucho la atención cómo vamos siempre en una dirección. Nos gusta Link, vamos siempre con Link. ¿No le damos muchas oportunidades a los demás? Creo. Ya, sí. Es verdad. A ver, es verdad que hay muchos y al final... Tú al final acabas masterizando a los que más te gustan. A lo mejor hay veces que dices, bueno, voy a ponerme al random y a ver qué me sale, ¿no? Y echas una partida y, bueno, lo intentas controlar como puedas, ¿no? Pero al final siempre acabas teniendo tus favoritos con los que te sientes más cómodo y al final acudes siempre a los mismos, ¿no? Puedes tener uno, puedes tener varios, pero al final yo creo que un jugador normal de Smash, más de 5, es raro que sepas manejar bien y sentirte cómodo. Bueno, pues ya tenemos al primero de los luchadores aquí favoritos, a Link sobre todo, y ahora, aunque no haya traído la última entrega, sí que ha jugado los anteriores. Juanjo, ¿cuál es el que tú te solías coger? Bueno, la verdad es que siempre fui muy clásico y entonces yo no salía de lo típico de Mario y Link. Era lo que solía coger, son los personajes más característicos de Nintendo y entonces pues no me costaba irme a los que para mí eran los más llamativos y siempre desde ser un neófito, tengo que decirlo, yo nunca he masterizado estos juegos, los he jugado más bien en plan colegas, pegarnos la risa, pegar cuatro sablazos, reírnos un poco de haciendo un poco, porque yo creo que este juego lo que más mola es hacerte la puñeta, ¿no? Con tus compañeros, más que ir como los típicos fighter games que son a ver, demostrar la pericia, aquí yo creo que por lo menos desde como yo siempre me lo he tomado, ¿no? Un poco más sin ir, porque puedes ir a masterizar esto y ser un pro player, ¿eh? Que conste que esto tiene juego ahí de fondo que no veas. Pero yo siempre lo he visto más como una manera de jugar divertida, ¿no? Para estar con los amigos. Y yo pues jugaba con eso, con Mario y con Link, siempre estuve dándole esos personajes. Hasta esta última edición, que no lo he jugado, pero por afinidad y por viendo el plantel, siempre he pensado. De hecho, tengo los amigos, tengo ambos amigos porque me gustan, porque son de una saga que me encanta y son dos personajes muy, muy icónicos para mí, que son tanto Simon como Richter Belmont, que son personajes de la saga Castlevania, sobre todo Richter, que es un personaje que está en Rondo of Blood, que hace una aparición argumental también en Symphony of the Night, y entonces son personajes que le tengo un cariño particular, tengo ahí, por lo típico, ¿no? La figurita ahí puesta en su blister y tal, y les tengo mucho apego, y seguramente pues si tuviera que pensar en masterizar un personaje, aunque sé que no es de los mejores, ni de los más elegidos, ni de los que más mejor moveset tiene, porque hay otros que pitan más para eso, para mí serían los personajes que yo cogería porque son los que más cariño le tengo. Claro. Mira, en el caso de Mario, y además creo que como antes Aitor ha mencionado Foxy, tiene un movimiento parecido, y ahora que han anunciado Sora también, esto del contraataque. En el caso de Mario tiene como la manta esa que utiliza. Sí. A mí esto se me da fatal siempre. Los personajes que tienen una acción centrada en devolver ataques, el quedarte con el timing, me cuesta muchísimo. Pero es verdad que es muy útil en algunos combates, sí. Vale, me estoy dando cuenta de que de momento los que habéis citado ya aparecían en la entrega de Nintendo 64. A ver si Sakurai ha comprado un montón de licencias para nada. No sé, Atreides... Qué poco agradecidos somos. A ver, Atreides, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, yo la verdad es verdad que no necesitaría otra, porque, a ver, yo el que suelo utilizar es Donkey Kong. Madre mía. Que si no está en Nintendo 64, me como el sombrero. Supongo sí, que sí. Sí. Claro. Y es que cuando cogí el juego, miré a ver qué se comentaba sobre los personajes, cuáles eran más completos, más sencillos para manejar y todo eso. Y este tenía bastante poder y era sencillo. Y fue el que cogí. La verdad es que le cogí mucho cariño y es con el que me dicen bastante durante mucho tiempo, con el que más jugué. Luego me he quedado con las ganas, porque no lo he comprado, pero va a caer, con Terry Bogard. De Fatal Fury. Y que han hecho una adaptación estupenda. Ya veis que me viene de los juegos clásicos de lucha de anteriores, pero ese todavía no lo he jugado, que creo que será el que cogeré, pues eso, para volver a, ya que vamos a tener el torneo, el evento, final, efectivamente, el Ultimate Tournament, pues creo que es una buena excusa para coger y pillar ese pase de O el personaje ese, solo. Pase, porque está también Sora, con lo cual, pues sí, así que estará bien. Hombre, así que más o menos eso. Este es el último torneo, hay que quedarlo todo. Si hay que gastar dinero, se gasta dinero por ahí ganar. o por reírnos, lo que sea, vamos. Pues sí, bueno, yo en mi caso he ido variando, ¿eh? No he tenido la entrega de Nintendo 64, yo empecé con Melee, pero el personaje que además me extraña que no haya salido mencionado, sobre todo para los que no somos tan duchos, porque es el personaje por antonomasia con el que empiezas además el modo aventura de Switch, que es Kirby. O sea, Kirby es el personaje estándar porque tiene un buen moveset, porque además puede saltar, dar 50.000 saltos, muy fácil de manejar. Y ese me lo cogía mucho en Melee. Luego también me cogía Ganondorf o Capitán Falcon, porque a efectos prácticos era el mismo personaje. Total. O al menos así es como yo lo sentía. Era una reskin. En Melee era una reskin, sí, sí. Sí, sí. Entonces eso en Melee. Luego, y en Brawl más o menos igual, fue con Wii U que me permití el lujo de probar otros personajes y me encantaba Pac-Man. Y aún lo sigo usando muchísimo porque es eso, es creo que cuando uno coge un personaje que no ha tocado nunca y el primer combate ya directamente te van saliendo cositas, ya como que te entra el gusanito de decir, pues voy a seguir con él y a masterizarlo. Si en la primera vuelta hay cosas que ni siquiera entiendes de tu personaje, que luego contaré con cuál me ocurre, ya te alejas de él, ¿no? Y sobre todo ahora en Switch, porque no pagué por él, voy a decir la verdad, yo no pago normalmente. Cloud, ha sido Cloud, o sea, pero por lo mismo, por la estética, yo vi a Cloud y dije, por favor, tenemos aquí un icono, Final Fantasy VII, la primera PlayStation en Switch, si no lo tengo, vamos, me muero. Y muy contento porque es un personaje que siendo yo malo de por sí, sé utilizar, no veo que tiene cosas raras y me gusta muchísimo y quiero probar Sora, ¿eh? No descarto que pueda ser mi personaje para el torneo. Así desde que... luego, además, dijeron que iba a ser muy fácil de usar Sora, ¿eh? Sí, para todo el mundo. Es verdad, lo dijo. Y eso me parece. Además, me recuerda un poquito ligeramente eso a personajes, no sé, como Pete, como Kirby, que de cara a los saltos, sin ser una cosa tan loca, sí que te permite tener un doble salto con esto de levitar. Así que mira, muy chulo, muy guay. Pero esta es la parte amable, bonita, que hemos mantenido del programa. Ahora quiero que me digáis el personaje que odiáis, que si os toca utilizar por de manera aleatoria o lo que sea, vamos, os la juráis, vamos, para poder sobrevivir. Aitor, ¿cuál es el tuyo? El mío es el online. Bueno, bueno. Sí. Sí, sí. No, no, bueno. Fuera de bromas. Bueno, personajes que no me gusta usar o que he usado a lo mejor una vez o ni he usado, hay unos cuantos, ¿eh? Hay bastantes. Yo tengo que muchos. Digo, uff, no lo has tocado ni con un palo. Por no recitarlos todos, así a grandes rasgos, pues, por ejemplo, la entrenadora de Wii Fit. Es un personaje que no entiendo qué hace ahí. Entiendo que, bueno, vale, es la celebración de estar todos, así que, bueno, como apareció en una entrega, lo rescatamos. Pero, sinceramente, uf, no me gusta nada, sinceramente. Luego, Olimar, con los Pikmin, también es otro que, uf, tiene unas mecánicas un poco extrañas. Tienes que estar como generando Pikmin nuevos todo el rato para seguir siendo efectivo. No sé, esos dos, por ejemplo, son de los que menos me gusta usar. No los cojo, vamos, ni por asomo. Y no sé si me dejo así alguno más. Pues a lo mejor Jigglypuff también. No es, y eso que también Jigglypuff es uno de estos personajes que engaña, ¿no? Que, igual que, por ejemplo, muy Kirby, ¿no? Daisy o sea, Peach o el aldeano que los ves y dices, bueno, este no vale para nada. Pero el que lo sabe usar, ojito, sí. ¿Eh? Bueno, sí, te hacen y que un tiene... ataque de estos que te funde, que te hagas flipando. Y que es un personaje ligero, que puede dar varios saltos como Kirby, en ese sentido eso se parece, es. Sí. Pero luego tiene otras cosas, que es verdad. Que el hecho de dormirte y todo eso. Es muy puteado, sí, sí, te putea mucho. Es verdad. Bueno, Juanjo, y a ver, ¿cuál es el tuyo? O los tuyos. Bueno, yo es un conjunto, ¿vale? Y que conste que no es por tema jugable, y lo digo así, no es una cuestión en ese aspecto, porque no tengo el juego, no lo he jugado, no puedo deciros, es que no me gusta cómo se maneja, no es eso. Pero siempre he pensado que cuando salen personajes de la saga Pokémon, es algo muy perezoso. Y digo porque es que son personajes que son muchos. Y como hay tantísimos, es como el recurso fácil. ¿A quién ponemos? Pues nada, pues ponemos al Pikachu, ponemos a Jigglypuff, ponemos al Pichu, ponemos, pues yo qué sé, cuáles siguen habiendo. El entrenador Pokémon que dice, bueno, esto ya es demasiado. Incineroar también. Que sí, que sí. Greninja, venga, vamos a tirarle. ¿Cuántos hay? Pues si tenemos 150 por edición, pues venga, coge, pon ahí todos los nombres, coge el dedo, apunta uno, plaf, este. Me parece tan... tan fácil el recurso que no me gusta. Cuando veo que un personaje en Pokémon no lo veo, no veo que se haya trabajado un poco. Porque a mí lo que me mola de esto es que digan, va a salir, pues yo qué sé, Mega Man. Hostia, Mega Man, me cago en. Y que te pones como que te mola, tío, que metan ese tipo de personajes. Ha venido, nuevas, ¿no? Claro, que ha venido Ryu o Bayonetta o King Karrul. A mí cuando salió King Karrul me gustó porque, tío, es un enemigo épico de Donkey Kong. Y hombre, eso me encantaba. Pero, tío. Juanjo, tú le dices ahora a mí mismo, no te voy a engañar, King Karrul de repente se anuncia y se anuncia Lucario como ocurrió en su día y a mí mi corazoncito palpita más por Lucario. Vale, pero tú le has preguntado a Juanjo, ¿no? Pues Juanjo, claro, te dice, pero lo que te quiero decir es que en parte entiendo como fenómeno que aparezcan esos Pokémon. Sí, yo lo comprendo. Vamos a ver, si yo estoy hablando de que a mí particularmente el asunto de... Yo también recuerdo el Mewtwo cuando salió la película, que los niños se volvían locos con Mewtwo. Y aquello era, buah, pues yo qué sé, es un icono de la primera esta de Pokémon, porque era el legendario de aquella edición, ¿no? Mm. Pero claro, a mí personalmente sí, me parece un recurso tan facilón de decir, venga, hay que meter 10 personajes. ¿De dónde los metemos? Pues claro, pues ¿de dónde lo voy a meter si tengo ahí 10 millones de personajes? En ese sentido, estoy con Juanjo y agradezco sinceramente que el último personaje haya sido Sora, porque sonaba muchísimo que un Pokémon de la octava generación era como que podía salir, ¿no? Que estaban de todas las generaciones menos de la última, de Galar, y tenía que ser tal. Y lo agradezco porque al final, como dice Juanjo, es el recurso fácil. Y ya se ha hecho incluso meme como con el personaje de Fire Emblem, que es como el contendiente fácil. Si no sabemos dónde, venga, algo de Fire Emblem, algo de Pokémon. Y creo que los slots que hay que aprovecharlos en conseguir IPs nuevas. Eso es. Por la representación y diversidad del conjunto, no por el moveset, porque sabemos que Sakurai cuida para que cada personaje tal. Pero mira, una cosa que yo iba a mencionar de los personajes que no me gustan y lo aprovecho porque va al pelo. Hay algunos que, de un Pokémon a otros, que se controlan totalmente distinta. Pero yo pienso, Pikachu y Pichu, quien quiera a Pichu, si es igual que Pikachu, pero peor, porque los propios ataques le hacen daño. Sí, sí. O sea, y no es entiendo, ligero. Claro, no entiendo ese personaje ahí. O luego, por ejemplo, Lucario y Mewtwo se parecen muchísimo. Sí. Lo podrían hay haber mucha diferenciado. Herencia. Claro, hay mucha herencia, yo creo, al final de todo lo que ha sido acumulando durante varias entregas, porque recordemos que ha habido entregas de Smash que han incorporado muchos personajes, pero algunos se han quedado por el camino. Por ejemplo, Link Niño, del que hacía yo antes referencia, que salió en Melee. Luego, en la entrega de Brawl, Link Niño no estaba. ¿Por qué? Porque lo sustituyó Toon Link. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que ahora tenemos en el mismo juego a Link Niño y a Toon Link. Madre mía. Muy parecidos, claro. Entonces, al final, el querer tenerlos a todos también implica que tienes que conceder que lo que metiste en su día, porque te faltaba otra pieza, pues ahora van a convivir juntas. Es verdad, sí. Por eso digo que, hombre, que el plantel es muy variado, muy diverso y sobre todo en el pase de batalla, así que, ya que estás pagando, veo como un interés de procurar que cada uno tenga un sentido y que esté bien equilibrado dentro del conjunto. Que como tú dices, hay otros que como son herederos de entregas anteriores, pues por respetar al fan y tal, se han quedado, pero que luego no pegan ni con cola, ¿sí? Claro. Es así. A mí hay cosas que me tienen muy perplejo, la verdad. No por como dice Juanjo, no es tanto por sus movimientos ni nada de eso, sino porque me sorprende que estén ahí. Por ejemplo, la planta piraña. Es decir, la planta piraña porque la regalaban, pero si lo lanzan en el set de luchadores que te compras, yo creo que te entra un cabreo importante. O sea, que es que está en todos los Marios, es una planta que sube, que además no tiene mucha enjundia, ¿no? Es muy troleo. Como personaje, no sé. Pero es que creo que dentro de los personajes de Smash hay algunos que yo creo que metió Sakurai por trolear. Este es un ejemplo, hombre, pero otro no jodas, ejemplo. Otro. Rob. El luchador B. ¿Qué decir? ¿En serio? No sé. Y bueno, y por supuesto, ya creo que lo habéis citado, la entrenadora de Winfield, que es por trolear, a mí no me fastidias. Es que no tiene por dónde cogerlo. O sea, hay unos cuantos que de verdad, en cambio, luego tienes cosas que son una gozada y por eso pasan más desapercibidos, pero... Bueno, bueno. Es que cuando vi la planta piraña, yo flipaba. Digo, la planta piraña no sé, pero la entrenadora Winfield, o sea, yo sí que la he visto en torneos, ¿eh? Siendo utilizada. No, sí, pero ya es lo que digo, que no es por que tengan malos movimientos. No sé si a lo mejor la planta piraña es la hostia, la verdad. Ya, por representación. Sí, eso mismo. Sí. Y lo de Steve y Alex de esto... Del Minecraft. Eso, el Minecraft. Pues oye, eso para fans de Minecraft, a mí... Es que, ah, que, no, no, es, no, no, ese no, es el no, asunto, no. Claro, claro. Aquí no se nos puede llenar la boca a inicio del programa y me voy a poner reverde. La enciclopedia, amor, carta a los videojuegos. Y luego pedir que no esté Minecraft. ¿Minecraft qué ah, es? No, no, no, no. Pero vamos digo, a ver. Que no. Digo que yo no lo utilizaría. No que... Atreides, no te preocupes. Si todo lo que ha hecho ahora mismo era por poner el rever. Es que lo sé. Sí. Puro teatro. Por supuesto. Por supuesto. Oye, pues poca broma con Steve y con Alex, porque tienen un moveset muy original, ¿eh? Con el tema del vagón, de ir picando y consiguiendo materiales para hacer bloques. Sinceramente está muy currado, ¿eh? Porque tuvieron que adaptar todos los escenarios que te llevaban hechos, unos 100 y pico, tuvieron que adaptarlos cuando metieron a Steve y a Alex para que según donde picases, así el tipo de material conseguías. Si era madera, si era piedra, si era acero. Bueno. Brutal, ¿eh? No, y que tú piensas lo que vende tener personajes de Minecraft en es que está fusionando IPs de una manera que es una locura. Para el fan absoluto, esto es dinero sí o sí. El amiibo de Steve se va a vender como, vamos, como pan caliente, ¿eh? Bueno, ya se cayó la página web oficial, Twitter cuando se anunció, pues imagínate ahora, eso es así. No sé, Atreides, si te queda algún personaje por mencionar, porque es verdad que como lo hemos hecho así global y conjunto. No, yo creo que le he dado un repaso. Vale, a ver, si le da vale, un repaso. Puedo decir que a mí Kirby no me gusta, pero... ¿No te gusta Kirby? Vaya, hombre. No, no me gusta Kirby. Pero acuérdate que yo soy un nintendero reciente. Entonces, yo he jugado, pero... no he jugado ningún juego de Kirby. Atreides, ¿pero te gusta Kirby... transformado en Terry? No, eso es verdad, eso es bueno. Es carta blanca, te vale para todo, es como Dito, claro. Hablando aquí de Pokémon. Bueno, yo voy a decir, mira, como Pichu ya lo he mencionado y que yo no le veo sentido, pero tres personajes que no me gusta nunca utilizar porque es sinónimo de que voy a perder, pero repito, yo no lo hago por representación, de hecho yo no lo tenía en la cabeza, sino por el moveset. Sonic... es un personaje que no sé controlar y que siempre termino muriéndome solo. Lo siento, en este caso a los cegueros. Lo siento. Mía, ¿pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Por sí, favor. Sí. Madre mía, soy. Porque todos los ataques son muy rápidos. Entonces te mueves de un lado a otro de la pantalla sin darte cuenta. ¿Pero qué esperabas de Sonic? Que fuera lento. Ya. Es lo que tiene. Luego, Ness tampoco me gusta porque el ataque este que principal que tienes tú que controlar... Claro, la gente que es capaz de en el aire utilizarlo, golpearse a sí mismo para no caerse, eso ya me parece de locos, vamos, yo no sé hacer esas cosas, soy muy malo. Y el último, porque me parece también muy complejo, Shulk, el que tenga tantas posiciones la espada, creo que le da mucha estrategia, pero yo en mitad de un enfrentamiento la cabeza no me da para pensar. Bueno, Sergio, pues si Shulk te parece chungo, el héroe de Dragon Quest, que tienes que elegir el ataque como si fuera una lista de un RPG en plena batalla, bueno, se te van los ojos. Hombre, de hecho, lo bueno de Sora, lo bueno o malo, claro, según a quien le preguntes, es que las magias cambian automáticamente. Claro. Si primero toca Piro, luego sabes que toca otro, ¿sabes? Te toca Electro, sí, o lo que sea. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, esos son mis personajes que yo no querría. Yo cuando me toca a Shulk, o alguna vez que con Kirby he absorbido a Shulk, ha sido como, ¿y ahora qué hago? No sabía muy bien qué hacer. Así que, en fin, no nos vamos a poco dilatar demasiado esto. Ya tenemos al último en Discordia, a Sora, que yo estoy ya muy contento y con ganas de tenerlo, pero... muchos se han quedado fuera. Se hablaba también esta semana de Crash Bandicoot. Se hablaba de Doomguy, que ha entrado al final como skin, pero bueno, se hablaba de Undertale. Todos han tenido un guiñito en cierta manera, pero bueno. Os paso la pelota. ¿Qué personaje os gustaría ver? Y aquí vamos a utilizar la carta blanca, el comodín de olvidaos lo que dijo Sakurai al respecto, tipo, no valen personajes de anime, no sé qué. Lo que sea, ¿vale? Aquí, nuestra carta a los Reyes Magos, cabe cualquier cosa. ¿Cuál cogerías tú? ¿Cuál te gustaría ver, Aitor? Vale, yo con esas voy a respetar la línea roja de Sakurai. Vale. Yo no querría ver nada que no fuera... Esto es al final una oda de los videojuegos y me sobra cualquier... O sea, Goku, lo siento mucho por los que améis los animes y tal, lo siento. No voy a meterlos. A mí, lo que me ha faltado en este Smash, si hubiese sido ya de recopetín, hubiese sido un representante de PlayStation. O sea, yo creo que ya teniendo a Microsoft, teniendo a Sega, teniendo a Disney ahora al final, creo que tener PlayStation en la lista de créditos hubiese sido brutal. Y ya no te sabría decir dentro de, claro, porque te puedo decir Kratos, ¿no? Pero a lo mejor Kratos no pega con el espíritu de Smash Bros. Por la brutalidad y tal y cual. Aunque bueno, hemos tenido a Snake, hemos tenido armas reales con Joker y tal. Pero dentro de lo que sería PlayStation, y quitando de que Crash ya no es de PlayStation, no lo voy a decir, pues a lo mejor alguna mascota más reciente como Sackboy o como este último Astrobot, creo que hubiesen sido representantes muy sencillos de meter, mascotas muy representativas de esta última etapa de Sony. Yo creo que hubiese sido también un buen colofón tener a las tres grandes, o a las cuatro grandes contando a Sega, dentro del mismo juego. Aloy también, ¿no? Hubiera estado guay. Aloy también, sí. Pero es lo que digo, ¿no? Al final son personajes más humanos, como el caso de Kratos, que no sé, a lo mejor no sé si pegarían tanto, ¿no? Pero bueno, sería muy interesante. Hombre, igualmente. Yo Kratos no lo veía. O sea, todavía Aloy puede, pero es que Kratos, si respetan la esencia, que normalmente es lo que se pretende siempre... No sé, lo veo muy bueno. Bien, claro. Estando Kazuya, puede estar Kratos, ¿eh? Es decir, que a mala leche están ahí, ¿eh? Sí, puede ser, es verdad. Pero vale, me parece interesante. Pues venga, Juanjo, ¿cuál coges tú? Bueno, pues yo la verdad es que hubo un tiempo en el que se rumoreó, ¿vale? Se rumoreó por ahí y entonces estuve yo recaliente, pero total, porque hubo por ahí algún indicio de que... Bueno, indicio, ya sabemos la habladuría. Eso podría ser, que me encantan esos titulares en la prensa, que eso es lo mismo que no decir nada, pero bueno, vende clickbait y es de lo que se trata. Y estuvo sonando un poquito, un tiempo, que podía ser que viniera algo de la saga Souls. Entonces, claro, yo ahí dije, si hay... Un personaje, pues yo qué sé, un Soler, un Artorias, algo así, o yo qué sé, el cazador de... Pero eso ya sería ese crossover con Sony, ¿no? El cazador de Bloodborne, pues sería espectacular, ¿no? Pero nunca pudo ser y la verdad es que me hubiera encantado haberlos visto. Sé que a lo mejor no pegan porque los Souls son muy oscuros, son juegos que tienen una temática bastante distinta a lo que podría ser de aquí. Pero vamos, a mí me hubieran vendido el juego. Se han perdido la oportunidad de tener 70 euros míos porque no estaba, bueno, más el pase de expansión, de tal, tal, porque no estaba un personaje de Saga Soul. Así que yo al final me hubiera valido alguno de ellos, me hubiera dado un poco igual cuál, aunque yo creo que para mí Soler es el personaje al que le tengo más cariño por lo que supuso en el primer Souls y también... Y teniendo el amiibo también. Claro, hombre, claro. Es que ya cuando apareció el muñequete y tal, yo ya me puse ahí y dije, tendría que estar, ¿no? O Artoria ya, por supuesto. Si está Artoria ya me da un muere ahí con el brazo hecho... ¿Puedo hacer un inciso? Es que cuando salió el tráiler de Sora, que todavía no sabíamos quién iba a ser, por mi cabeza... Pasaron varios estadios de qué iba a pasar, ¿no? Y hubo durante varios momentos del tráiler, antes de que ya desvelaran que era Sora, que pensé en varias opciones. Al principio, cuando todos se congelaron y fueron estatuas de amiibo, por así decirlo, pensé, ostras, a ver si va a ser Master Hand por todo esto de que... Dios, yo pensé es que todo tu discurso que vas a dar, todas las conexiones son las mismas, estoy seguro. Seguro. Dije, joder, Master Hand por el tema de que Smash Bros. Al final es como un niño pequeño que juega con figuritas y nada es real, es todo en su mente y tal. Y luego cuando cayó la llama y Mario se acercó, dije, esto es una hoguera de Dark Souls. Dios, yo me lo puedo creer. Lo mismo. Brutal. Me da algo si pasa eso. Bueno, yo es que estuve un tiempo de esto que te pones a pensar, ¿no? Porque como sabes tú que siempre lleva un personaje secundario que te ayuda, esto, lo otro, tal. Pues yo pensé que Artorias, ¿no? Con el brazo que tiene así y tal, y que estuviera ayudando Sif, es otro personaje del Soul, que además es muy icónico. Sif es un personaje muy importante, que es el lobo de Artorias, ¿no? Y Anor Londo de escenario. ¡Bah, tío! Y eso se me pone los pelos de punta de poder imaginarme luchar con Artorias y Sif ayudando. Hubiera sido eso épico, tío. Fantástico. Ojalá. Sí, sí, sí. Pero vamos, que yo hice la misma reflexión. Pasé por lo mismo. Y cuando yo vi que aquello parecía una hoguera, pensé en Soler, porque Soler a mí sí que me encaja. Igual que te digo que Kratos, tal, ¿no? Soler dentro de ese mundo oscuro es como el toque, a ver, no voy a decir de comedia, pero el toque de luz, nunca mejor dicho, dentro de ese juego. Y me hubiera encajado con el estilo y el tono que tienes más. Así que sí, sí, sí. Y bueno, Atreides, por tu parte, a ver con cuál te hubieses quedado. Pues mira, si Juanjo estaba diciendo pues un personaje de Sony, yo para mantener la paz es uno de Microsoft. Y yo hubiera cogido al jefe maestro, que no es excesivamente violento y que se hubiera podido adaptar muy bien en el mundo. ¡Bah! No es nada, hombre. Y se hubiera podido adaptar muy bien con Halo, que hubiera podido tener también personajes secundarios de la saga. Pues me hubiera gustado mucho. Y además también se habló en su momento de que podía haber entrado, pero por supuesto se quedó en rumores. Y no haciendo caso a Sakurai, hubiera metido a Batman, que al fin y al cabo, aunque no es un personaje, es un cómic, desde el año 89, con el Batman de Spectrum, lleva en los videojuegos. O sea que, vamos, más que muchísimos de los que están ahí. Sí, sí, así sí, que sí, lo defiendo. Sí, sí. Yo la verdad es que también de Microsoft, Marcus Fenix, ¿sabes? Ahí siendo su ametralladora anal, hubiera molado bastante también. Pero son cosas que ya está soñando, ¿no? Son cosas que, sí, dicen, bueno, estaría bien. Esto es la carta de los reyes. Claro, claro. O sea, aquí podemos soñar. Esto es lo bonito del programa para mecenas, que con los mecenas podemos soñar. Bueno, mira, por cerrar el tema PlayStation, porque aquí han salido varios nombres, que si Astrobot, Aloy... A mí me hubiese encajado mucho Ratchet, la verdad. Wow. Creo que hubiese estado muy bien dentro de esta estética. Pero a mí, que sí, que habrá sagas más importantes, franquicias mejores. Vaya por delante, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la selección que se ha hecho, la final, es perfecta, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, me hubiese gustado, ya que estamos aquí tirando de Square Enix, que hay como muy buena conexión últimamente, muy buen contacto con Nintendo, Neku de The World Ends With You. Me parece un personaje que además nació en Nintendo DS, exclusivo de Nintendo, llevarlo aquí hubiese estado genial, vamos, hubiese flipado. Y además con el tema de los pines se me ocurre un montón de oportunidades para el moveset, vaya. Hay un montón, pero yo que sé, también piensa en la saga Yakuza y dice, madre mía, pueden meter ahí a Kazuya Kiryu, pueden meter un montón de cosas muy guapas, ¿sabes? Que, también. A ver, aquí hemos tenido un debate antes. Yo no quiero abrirlo, pero... Era muy interesante. Se rumoreaba... Dice, lo mejor es que dice yo no quiero abrirlo y está deseando abrir este melón. No, no, no. Quiero decir, vaya por delante, lo digo de corazón, que yo cualquiera de las opciones la compro. Pero Crash Bandicoot era una opción. Rayman era otra opción. De hecho, Rayman, perdón que te corte, sí, sí. Rayman está en el juego como espíritu y salió como figura en Brawl. Mira, buen dato. Rayman, lo que yo digo es que hubiese sido más coherente como decisión teniendo en cuenta el pasado reciente de Ubisoft con Nintendo. Que hemos tenido este juego estratégico donde sale Mario y toda la pesca. Pero explica de dónde viene esto, porque la gente dirá, ¿por qué estás hablando de Crash y Rayman? Esto ha sido todo una discusión previa a esta grabación. Es. Estábamos diciendo que cuál era el personaje que merecería o más importante en el mundo del videojuego por su nivel de impacto dentro de la industria. Uh-huh. Entonces, claro, estábamos unos estábamos con Crash y otros estábamos con Rayman. Entonces, pues, ahí ha habido un poquito de... No fricción, pero sí sorpresa. Sí, sorpresa, porque todos veíamos muy claro que, evidentemente, nuestro personaje era el que tenía que haber estado antes que el otro. Además, porque, clarísimo. Como saga, es verdad que Rayman ha sido mucho más irregular y no ha tenido tantas entregas. Y Crash ha estado más presente en nuestra vida y marcó una generación y le podríamos hacer un informe de misión perfectamente de esa época de Play. Eso. Pese a que a día de hoy el Crash, bueno, vive del pasado. Y sí, Rayman ni se le ve ni se le espera, ¿verdad? Sí, pero ¿cuántos hay que vender? Sonic vive del pasado, ¿eh? Las cosas como son. Si te pones a pensarlo seriamente, el mejor Sonic que ha salido últimamente es Sonic Mania y es un tributo al pasado. Así que está más o menos claro que hay personajes que, por suerte o por desgracia, tuvieron su curva alta en un momento dado de la historia y después no han vuelto a retomar. Pues bueno, pues... siempre nos podrán vender aquel juego, que es de lo que se trata, ¿no? Pero ¿no pensáis que es más también puede tener su función como resucitador de sagas? Sí, totalmente. Joder, si tenemos hasta el personaje de las maquinitas Game & Watch, si eso no es resucitar una saga, dime tú. No, pero ya no me refiero a ponerlo otra vez en la palestra, sino que a partir de la popularidad que coja dentro de Smash, vuelvan a confiar en la saga y vuelvan a salir títulos con esa, en ese sentido. Como un termómetro, ¿no? De pulsar a la gente y si el juego o si el personaje pita, pues tú ya te planteas un desarrollo. Sí, sí. Claro. Yo creo que en ese sentido a lo mejor a Crash no le hiciese tanta falta porque hemos tenido las remasterizaciones de los tres primeros, hemos tenido el de coches y tal. Y a lo mejor la inclusión de Rayman aquí hubiese servido para que Ubisoft de una vez, claro, dijese, otra, pues si todavía hay público para esto, vamos a sacar un juego nuevo. Que metan una nave del... Ahí lo diré. lo del F-Zero, que metan una nave y si la gente se coge la nave, pues entonces queda en el juego. Pero el F-Zero no está ahí. Está Capitán Falcon, sí, pero, sí, pero como con el Capitán no pita, pues vamos a meter una nave. Pero es verdad que esto ya lo ha hecho Nintendo. Hablábamos del caso de Min Min de ARMS. Es un juego muy reciente. Realmente, si aquí hablamos y ponemos una balanza historia del videojuego, es muy pronto para considerar que haya tenido un impacto. Pero es parte del catálogo de Switch, es parte de la promoción. Aquí. No, y que entiendo que intentarán en la siguiente consola, harán otro ARMS, ARMS 2 o lo que sea o tal, y entonces, claro, hay que mantener viva la llama porque se ha gastado un dinero, una IP que querrán de alguna manera que darle otra oportunidad, porque el primero no triunfó, pues vamos a ver si el segundo tiene suerte, digo yo. Bueno, una lista a los reyes muy chula. Desde luego le hemos dado ya ideas a Sakurai, por si él ahora mismo está en su casa pensando, jo, ¿y ahora cuál meto yo en el siguiente? Pues le hemos solucionado la vida. O al heredero de Sakurai, quién sabe quién se encarga del siguiente. Claro, no sabemos, claro. A lo mejor hace como Miyamoto con Aonuma y dice, toma, eres mi heredero, te dejo la saga. Join the battle, venga, tira. Yo, honestamente, creo que Sakurai puede hacer cosas aparte, o sea, distintas a lo que ha hecho en el pasado, y me gustaría, desde el punto de vista creativo. Y que ha trabajado un tío que es capaz de manejar dos personajes a la misma vez, con las dos manos, con dos mandos, ese tío ha jugado mucho, ese tío tiene que descansar, por favor. Sí, totalmente. Bueno, nosotros vamos a dejarlo aquí, por supuesto, le decimos aquí a los mecenas que cuál es el personaje que hubiesen querido ellos, que contesten a las preguntas que hemos respondido aquí entre nosotros, porque en el próximo Responde lo vamos a comentar y a debatir. Así que, bueno, nosotros aquí hemos hecho nuestro pequeño gran homenaje, aunque el último homenaje va a ser sin duda el torneo que estamos preparando. De momento está en nuestra mente. Así que, Aitor, nada, que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por continuar con el apoyo. Y yo ya voy a empezar a entrenar, no sé si con Sora o con Link o con Banjo. Eso ya será una sorpresa que veremos en el torneo final. Sí. Veremos a ver si vamos a tener partidas de 4 horas al mismo tiempo. ¡Wow! Espero que no. Yo qué sé. Bueno, Juanjo, todavía estás a tiempo de comprarte el juego. No, bueno, yo tengo el de GameCube. Si alguien quiere hacer un torneo conmigo, está invitado a mi casa, ponemos dos mandos de la consola y echamos un torneo de melee aquí. Así que porque el online funcionará todavía. Supongo que sí, ¿no? Ojalá. En Melee no había online. No tiene online. No, me refería al de Wii U. Ah, de Wii U, sí. El online de Wii U es gratuito. Sí. Pero es gratis. Pero gratis. No le puedes pedir nada porque no vale dinero. Así que en eso se escudaba. Pero no estás sola, es verdad. El problema. No. Bueno, y a Trades igual, cógete al personaje que tú quieras. Ya veo que odias a Kirby, no pasa nada. No pasa nada. Pues sí, no, creo que invertiré dinero. Pero ojo, tengo que invertir dinero también en el online. Porque no lo tengo desde hace un año. Si es que prácticamente para lo que han metido no me... Ya. Venga, hombre, esos juegos de Super Nintendo y de la NES, joder, Trades. Y no tengo ninguna consola ni nada. O sea que, sí, es que de verdad. En fin, pero bueno, sí, cogeré eso a Terry Bogard para ver qué tal y por lo menos echarme unas risas y que es un personaje que me gusta, así que. Bueno, pues fantástico. Qué bonito es, ya lo decía el propio Sakurai, que el último personaje sea Sora, que la compañía se llame precisamente Sora. Porque es como que además significa cielo, ¿no? En japonés. No entiendo mucho del tema, pero creo que eso fue lo que dijo. Además, pues mira, es una compañía con un empleado, él mismo. Por si no lo sabíais. No, yo eso no lo sabía. Entonces, claro. ¿Y los demás entonces que de dónde son? ¿De Nintendo o de qué? Son, creo, de una mezcla entre Nintendo y Bandai Namco, que es el que está ayudando a hacer los últimos dos Smash. Pues no tenía ni idea, ¿eh? Parece un dato muy relevante. Bueno, vamos a ver, tú no lo has visto. Volvemos a repetir. Dos mandos, dos manos, dos personajes y juega él solo. Pero he escuchado risas de fondo. Digo, ¿quién se está riendo mientras juega a Sakurai? No lo sé. Yo creo que la gente de Nintendo hace horas para poder ir a verlo jugar. Que cogerán y dirán, en el pase de 5 a 6 me he apuntado para poder ir a ver a Sakurai liando aquí con el Smash. Yo qué sé. Nosotros lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos los mecenas por apoyarnos como cada mes y que entrenéis para ese torneo de Smash. Un saludo, amigos. Chao, chao. We'll be right back.